Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tras el paréntesis de la Semana Santa, volvemos aquí a la parrilla de Radio Ubrique, pues para informar sobre los asuntos relacionados con la actividad deportiva. Ya son plenos conocedores de la situación que ahora mismo rodea a nuestra localidad en lo que a la alerta sanitaria se refieren. Ya saben que tenemos un índice de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia del coronavirus en nuestra localidad, lo que ha obligado desde el pasado viernes a las autoridades sanitarias a pasar a Ubrique al nivel de alerta 4 grado 2, con la incidencia que tiene sobre las denominadas actividades no esenciales, tanto comerciales como de otro tipo. Y ahí, en esas actividades no esenciales, entran las deportivas, las actividades deportivas y las que más o menos, de alguna manera, organiza o ampara el Patronato Municipal de Deportes. Lo primero que tenemos que destacar es que prácticamente todos los colectivos de nuestra localidad han paralizado su actividad. Y hablamos siempre de los colectivos deportivos. Se han paralizado los entrenamientos por esa normativa y la competición. Hay unas excepciones a todo ello, y es que aquellos mayores, aquellos clubes o equipos con usuarios mayores de 16 años sí pueden seguir entrenando y compitiendo, lo que a la postre significa que, por ejemplo, los equipos del Ubrique Unión Deportiva Senior, el Senior A, el Senior B, el Juvenil A y el Juvenil B van a poder seguir compitiendo, el Cabu Junior en este caso, y también el conjunto del Ubrique Fútbol Sala Femenino, compitiendo y entrenando siempre y cuando se den las condiciones, es decir, que no se registre ningún caso positivo entre las plantillas, como sí ha ocurrido hace unas cuantas semanas. El resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, el resto de equipos, los dos equipos del Deportivo Ubriqueño y las actividades deportivas no federadas tienen que cortar. Así es lo que dice esa normativa relativa a la alerta sanitaria. De igual manera, las actividades programadas por el Patronato Municipal de Deportes que iban a entrar ahora ya desde comienzos de abril en funcionamiento, también se ven obligadas a pararla e incluso a modificarla, porque bueno, era un programa de actividades que, dado que cuando se ha ido diseñando, la situación era totalmente distinta a lo que tenemos ahora. Estamos hablando de hace 2-3 semanas. En principio, pues se ampliaban los aforos de las actividades, incluso se ampliaban muchas actividades de las que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Pues con esta nueva situación, como hemos dicho, pues nos quedamos sin esas actividades, ahora mismo sin ninguna. Y posteriormente, ya cuando se vaya pasando de nivel, pues el Patronato Municipal de Deportes tendrá que adaptarse a lo que permita esa normativa. Es una cosa muy fácil de entender, aunque tenga, como decimos, muchas puntualizaciones. En nuestra afán, mejor dicho, de aclarar todo ello, vamos a hablar la tarde de hoy con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que la tenemos al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La nueva situación en la que quedó Ubrique tras decretarse el nivel 4 grado 2 de alerta sanitaria ha obligado, entre otras cosas, a modificar todos los planes que el Patronato Municipal de Deportes tenía para este inicio de la primavera. Pasamos de una casi normalidad prácticamente el cierre de todas las instalaciones deportivas, ¿no? Sí, así es, Jesús, ¿no? Ya el pasado miércoles 31 de marzo pues salió la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a través de la cual pues el municipio de Ubrique pues pasaba a nivel 4, grado 2, para Ubrique además, con un cierre perimetral y que solamente permitía las actividades esenciales, ¿no? A través del cual, pues nuevamente, todos los servicios municipales del cual depende esta normativa, pues tuvimos otra vez que volver a redactarnos y a actualizarnos y adaptarnos a la nueva situación de, informativa y de temas de salud, ¿no? Y sí, ¿no? La normativa, como ya digo, publicada en el BOJA, pues nos dice que en nuestras instalaciones deportivas únicamente pues podrán realizar entrenamiento pues a aquellas categorías que están sometidas a competiciones de deporte federado mayor de 16 años, ¿no? Hasta la categoría absoluta. Y bueno, desde el principio, pues nosotros, este Patronato Municipal de Deporte, pues ha seguido a rajatabla todas las instrucciones que venían establecidas por la Junta de Andalucía y así lo seguimos haciendo, ¿no? Uh-huh. En esta nueva normativa que entra en vigor, ¿se diferencia entre instalaciones al aire libre e instalaciones cubiertas o las restricciones son las mismas iguales para todo? Sí, las instrucciones son iguales para todo, tanto para exteriores como interiores. De hecho, algunas de las solicitudes que tenemos son de categorías que se realizan en instalaciones cerradas y otras instalaciones abiertas. La normativa del BOJA, la única instrucción que establece es que tienen que ser entrenamientos para deporte, categorías federadas, para mayores de 16 años a categoría absoluta. Para el resto, pues no especifica nada y sabemos que hay categorías que sea deporte, que se practican al aire libre y otras que se practican en espacios cubiertos, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir, Virginia, que los dos equipos senior de Lubrique Unión Deportiva y los dos juveniles, en este caso, y el equipo junior del Cabo quizá, y el Ubrique Fútbol Sala Femenino, ahora que hago que recopilo, esos iban a poder entrenar, ¿no? Sí, así es, ¿no? Como ya digo, no me gusta dejar claro que este Patronato Municipal de Deporte tiene la obligación, porque hubiera sido registrado en el BOJA, de poner a disposición de los clubes de la localidad que quieran hacer uso de estas instalaciones para realizar entrenamientos, y así lo hemos hecho. Hasta el momento, pues los clubes que han solicitado pues realizar entrenamientos han sido la categoría femenina de mayores de 16 años del CABU y la categoría junior masculino. Uh-huh. Eso es la categoría de baloncesto. En la categoría de fútbol de la Unión Deportiva, tanto el senior A y B como el juvenil A y B, ¿vale? El fútbol sala femenino también nos ha solicitado pues hacer uso de las instalaciones y el club de tenis de mesa. Hasta ahora, pues, esos son los clubes que pues han solicitado pues hacer uso de nuestras instalaciones, ¿no? Nosotros, como ya digo, todo el personal de Patronato de Deportes, tanto el personal de monitor y socorrista como mantenimiento de instalaciones, van a seguir realizando su actividad laboral como hasta ahora. Hemos tenido que hacer un planning de reagrupación de actividades, sobre todo para monitores y socorristas, ya que no tenemos abierto al público en estas instalaciones, y el resto del personal de mantenimiento de instalaciones pues va a continuar con aquellas labores que quedaban pendientes o que no se habían podido realizar con el día a día, y vamos a desarrollar pues todas esas labores de mantenimiento, además de que, por supuesto, tenemos pues que atender a todos estos clubes que han solicitado pues usar nuestras instalaciones, ¿no? Virginia, y algunas instalaciones que, desde mi punto de vista, puede estar también en un limbo, y con eso me refiero a la piscina cubierta, en el sentido de que también desarrolla actividades de salud, como la natación terapéutica. ¿Se va a poder seguir desarrollando o no? Sí, cuando hablamos de salud, es verdad que todo lo que es la natación terapéutica, la natación adaptada, todo lo que es ejercicios acuáticos, ¿no?, que ejercen menos presión sobre las articulaciones, pues están indicadas, y la piscina, como sabemos, pues era un espacio pues muy demandado por los ubriqueños, ¿no? Las actividades de piscina hemos tenido que suspenderlas, ya que, como ya he especificado anteriormente, solamente está autorizado el deporte federado para la práctica del entrenamiento y competiciones. Y evidentemente en nuestra piscina, pues los usuarios que hacen uso de ello pues no están federados y pues no están permitidos según ley, ¿no? Uh-huh. Y los equipos absolutos, los que nos comentabas antes, los absolutos, los que hemos enumerado antes, juveniles, junior, absolutos, ¿esos equipos van a poder seguir y poder disputar sus partidos de competición tal como están programados? Precisamente desde el miércoles pasado, pues estoy en contacto con la mayoría de los clubes que me han llamado para informarme y muchas veces asesorarse. Yo también se lo transmito a ellos, porque también es verdad que nuestros clubes pues también están ahí un poco que no saben qué hacer, pues le preguntan a Federación, nos preguntan a nosotros. Yo se lo decía muy claro a ellos, que porque muchas veces ellos quieren hacer una cosa, pero si no se le corta la competición, pues ellos también se ven obligados en ese sentido a seguir pues entrenando, y en otras ocasiones pues son ellos mismos también los que no quieren y así, ¿no? Entonces, nosotros como Patronato Municipal sabemos que tenemos la obligación, estamos obligados por ley a poner a disposición de los clubes estas instalaciones, ¿vale?, que cumplan las características, pero en el tema de que se van a seguir compitiendo o no, eso tienen ellos que ponerse en contacto con Federación y que sea la comunicación entre ellos la que se decida si continuar o no. Tengo constancia de que precisamente para este puente y este fin de semana pues había competiciones, algunas de ellas que se iban a realizar en el municipio, y a petición de los propios clubes solicitaron a Federación que se pospusieran esas competiciones, y Federación en ese sentido pues aceptó esa prórroga de competición. Una vez que ya se ha actualizado la situación sanitaria de Ubrique y otra vez han vuelto están otra vez en el proceso de consultar otra vez a Federación si pueden volver o pueden continuar con esa prórroga de competición, en el caso de que se hiciera la prórroga, en qué situación pues quedarían sus clubes, ¿no? Y sus categorías, ¿no? Y en eso están. Yo reconozco y se los digo a ellos que es verdad que es prioritario el tema de la salud, pero que ellos, bueno, pues tienen que barajar o equilibrar un poquito qué van a hacer con su situación deportiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, y las actividades de los programas deportivos, porque en abril se entraba en vigor el programa de primavera. Recordemos que lo diseñáis con una vigencia de 3 meses y este era ya, podríamos decir, que muy próximo a la normalidad, ¿no? Se ampliaban los aforos, algunas actividades. ¿Qué va a pasar ahora? Pues nada, ahora mismo pues otra vez todo una pausa otra vez en nuestro programa de actividades, en la actividad diaria de nuestro patronato. Como tú muy bien dices, básicamente estaban otra vez de la normalidad, ¿no? Porque el programa de actividades que teníamos no era un programa como ya conocíamos en años anteriores, pero del programa que veníamos desarrollando en este año anterior, pues básicamente el 90% de las plazas estaban ocupadas, incluso con recuperación y auge en algunas otras pues categorías, ¿no? Como sobre todo los deportes al aire libre, ¿no? Y bueno, yo en una intervención que hice antes de esta última actualización sanitaria, pues lo decía, que estaba muy alegre, muy contenta, estábamos muy contentas con los datos y con el nuevo programa, pero que teníamos que ser prudentes porque podíamos pues volver atrás en todo esto, ¿no? Por suerte o por desgracia, estamos acostumbrados a ir hacia adelante y hacia detrás. Hemos vivido en este patronato pues muchas situaciones, desde el confinamiento hasta la última situación que conocemos estos días anteriores, ¿no? De casi normalidad, aunque la normalidad real todavía no se contemplaba, ¿no? Porque ya sabemos que todas las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para cualquier actividad deportiva en cualquier instalación. Pero bueno, estaban recuperándose nuestras actividades, teníamos incluso una planificación que íbamos a sacar de incluso nuevas actividades para el patronato, todo evidentemente con todos los temas de seguridad sobre la mesa y con pies de plomo y con prudencia. Y evidentemente esas actividades pues hemos tenido que pausarla y hasta que la situación sanitaria del municipio pues se recupere, ¿no? Hombre, ya éramos conscientes de que en todo este proceso iba a haber altibajos, ¿no? Lo que pasa que hasta ahora pues parecía que Ubrique se había quedado un poco ajeno, ¿no? A toda esa problemática que ha llegado en estas últimas semanas. Sí, afortunadamente Ubrique había superado, excepto la primera ola, ¿no? La que nos vimos afectados, sobre todo más con nuestros mayores, pues habíamos superado estas situaciones críticas y estas olas, y ahora pues bueno, estamos comenzando la cuarta ola, y bueno, Ubrique pues uno de los primeros municipios porque se ha visto afectado nuevamente, ¿no? Por ese número de contagios. Y bueno, en definitiva, yo creo que tendremos que seguir siendo prudentes. Yo siempre lo he dicho en varias ocasiones, que en el ámbito deportivo pienso que se deberían de haber establecido unas normas rígidas, pero mantenidas en el tiempo, ¿no? Porque esto de estar para adelante y para atrás en un patronato municipal que ofrece pues una actividad formativa con un plan de actividades, usuarios que tienen que estar pues manteniendo pues unos días y unas horas para venir a esas actividades, es difícil, ya era difícil, pues fue difícil conseguir que nuestros usuarios pues volvieran, ¿no? a nuestras instalaciones y bueno, ahora esto otra vez hacia atrás, pues otra prueba más que tenemos sobre la mesa, pero bueno, yo digo que esto es poquito a poco, ir viendo día a día. Ahora mismo lo prioritario es la salud del municipio, de nuestros ubriqueños, y se han pausado esas actividades deportivas y iremos viendo poco a poco. Estoy convencida, y los ubriqueños, nuestros usuarios lo saben, de que la actividad deportiva es necesaria. Ellos en el momento que han visto, bueno, en el momento veían las medidas de seguridad, ¿no? que teníamos en las instalaciones, pero algunas han sido más reacios, ¿no? Pero ya en el momento que se ha visto que la actividad pues iba aumentando, pues nuestros usuarios han vuelto a nuestras instalaciones con seguridad, con muchas ganas, y pienso que cuando pasemos por esta cuarta ola, pasemos, Dios quiera que pronto, pues volvamos otra vez a recuperar esa confianza y esa actividad normal del patronato, ¿no? Hombre, da la sensación de que hemos vuelto casi a la situación de antes de finales de año, ¿no? Este programa de actividades que teníais previsto ahora para que entraran en vigor en abril, supongo que va a sufrir modificaciones cuando, digamos, cambiamos de nivel, pero por la sencilla razón de que ese cambio de nivel va a ser algo gradual, no se va a volver otra vez del tirón a nivel 2, ¿no? Evidentemente, ¿no? La experiencia, los antecedentes, pues nos avalan, ¿no? Y sabemos que esto por aquí ya hemos pasado, ¿no? Nos da la sensación, como tú dices, de que por aquí ya hemos pasado, aunque sí vivimos un confinamiento total y ahora no, pues no es el caso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la situación de Ubrique, pues sabemos cuál es, hoy han salido otra vez los datos y son más positivos los que aparecen en nuestro municipio. Y bueno, en principio yo no soy de hacer muchas estadísticas, sino vamos a ir poco a poco. Ahora mismo la situación que tenemos, la ley lo que permite, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que permite los entrenamientos, como ya he dicho, a que todos aquellos clubes que estén sobre ya y así lo soliciten, ¿vale? Y así vamos. Hemos tenido que suspender nuestras actividades y poquito a poco, conforme vayamos pasando, que pienso igual que tú, que será gradual, el pasar de un nivel a otro, pues iremos volviendo otra vez a nuestras instalaciones, porque como tú sabes también, es que el deporte es necesario porque también es salud, ¿no? Uh-huh. Quisiera destacar, Virginia, si me lo permite, el hecho de que, bueno, pues como saben, este brote, ¿no?, que surgió aquí en nuestra localidad hace ya un par de semanas, no ha surgido en complejos ni en instalaciones deportivas, pero lo cierto es que han sido varios los equipos en los que se han registrado positivos, ¿no? Comento esto porque parece que hay los protocolos en las instalaciones deportivas, los del Patronato Municipal de Deportes y los de los propios clubes, han funcionado, porque de momento que se detectó la más mínima incidencia, se paralizaron todas las actividades y entrenamientos, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que sí, pienso que sí, que han funcionado. Estoy convencida porque todas las decisiones que se han tomado en este patronato han sido basadas y analizadas rigurosamente desde aquella primera apertura de la piscina recreativa, ¿no?, de verano, que decidió el municipio de Ubrique cuando todavía no tenían abierto ningún municipio, y nos decidimos lanzarnos a eso, ¿no?, una vez barajadas pues todas las opciones y con todas las medidas de seguridad, igual lo hemos hecho para nuestras instalaciones. Tener en cuenta que nosotros, lo que la ley nos obliga, por así decirlo, es a poner a disposición unas instalaciones y ofrecer pues unos servicios, ¿no? Y a los clubes determinados, pues la ley también les obliga a tener también ellos sus protocolos de seguridad y ponerlos en marcha, ¿vale? Uh-huh. Para todo esto, porque una parte era la parte legal que al club se le había sometido, sobre todo el protocolo de seguridad, y otra parte es la parte en el ámbito de instalaciones, que nos obligaban también a que nuestras instalaciones tuvieran unas condiciones de seguridad, ¿no? Y nosotros en un primer momento decidimos crear una figura nueva para el patronato municipal, que era el coordinador COVID, que sirviera un poquito de nexo de unión entre los clubes y la instalación deportiva para filtrar, si aún cabe más, pues todos estos temas de seguridad, porque como sabéis, pues esto ha sido nuevo para todo el mundo, tanto para el patronato, toda esta normativa, como para los clubes, ¿no? Y ha sido complicado, ¿no? Entonces, esta creación de ese coordinador COVID ha sido clave también para todo esto, porque ten en cuenta que cualquier actividad que realizara cualquier club, al inicio de la actividad estaba ahí el coordinador COVID, que era personal, son personal del patronato municipal, que supervisaba pues que se llevara a cabo todo correctamente, que las personas que estuvieran en el entrenamiento eran los que estaban autorizados y federados, que se tomara la temperatura, un control riguroso del registro de entrada y salida de todas las personas. Y sé que en alguna ocasión pues ha podido comentar que era muy, muy rígido, este patronato era muy rígido a la hora de tomar pues decisiones en tema de seguridad, a lo cual las opiniones son todas bienvenidas, pero yo he seguido en la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento, ha sido muy fiel a esa normativa y así lo hemos hecho, y creo que ha sido clave a la hora de mantenernos a salvo, ¿no?, o protegidos contra el COVID, ¿no? Y bueno, es verdad, tú lo has dicho, ¿no? Algún club ya, sobre todo en estas últimas semanas, pues es cuando salieron algunos positivos y demás, que han sido rápidamente detectados. Yo agradezco también desde aquí a esos clubes que rápidamente pues se han preocupado, han comunicado, han alertado a todos sus miembros y a este patronato, ¿no?, para que todos pues como aunáramos esfuerzos en esos aislamientos, ¿no?, y en que se tomaran las medidas oportunas. y bueno, yo creo que ha sido un trabajo de todos y bueno, y ahí han estado los resultados. Es verdad que, bueno, pues que en esta cuarta ola pues nos hemos visto pues sometidos a una avalancha, ¿no?, de casos y demás, y bueno, en eso estamos en la solución de en que se solucione pues toda esta situación actual que tenemos del COVID en el municipio. Pero sí, creo que las medidas de seguridad que se han tenido en cuenta en todos los sectores, no solamente el deportivo, ha hecho y ha permitido que Ubique pues haya librado, ¿no?, de esa epidemia en estos meses anteriores, ¿no? Estimar el tiempo que puede durar esta situación es aventurarse en algo que está fuera de cualquier control, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que las tasas, pues, desde que entra un individuo, entra en una tasa determinada, empieza a contar en esa tasa, pues hasta el 15º día no sale de esa tasa, pues empecemos a contar y demás. Es verdad que conforme se van diagnosticando casos, pues es verdad que se van aislando a esas personas, y esas personas a la vez, pues, y los sistemas sanitarios, pues, aíslan a todos los contactos estrechos que hayan tenido y demás, y poquito a poco, pues, vamos a salir de esta, ¿no? Es verdad que no a corto plazo, pero sí en breve día esperemos, pues, que Ubrique, pues, empiece a respirar nuevamente, ¿no? Hay que decir que antes de todo esto, hace 3 semanas, ya se estaban disputando las actividades deportivas con público, se estaban ampliando los aforos de muchas actividades. Ahora se vuelve otra vez a la puerta cerrada, ¿no? Hemos estado muy cerca de recuperar esa cierta normalidad en este aspecto, ¿eh, Virginia? Sí, ahí lo hemos estado palpando y ya digo, ¿no? Tanto para bueno para malo, igual que cuando había que tomar medidas muy rígidas, ¿no? Porque no les decía la normativa, ese patronato tenía que establecer esas medidas, ¿no? Y igual no eran convincentes para todo el mundo, ahora igual, cuando hemos tenido que flexibilizar medidas, lo hemos tenido que hacer, estuviéramos uno de acuerdo porque la normativa no lo decía y pues nuestros usuarios pues no lo demandaban, ¿no? Y sí, hemos estado ahí, ya evidentemente pues ya las actividades pues estaban permitidas con público, eso no significa que ese público no cumpliera con sus medidas de seguridad, porque las instalaciones deportivas todas están señalizadas y desde el primer al último momento hemos continuado y seguimos continuando con esa normativa y esas medidas, y así lo vamos a estar haciendo, ¿no? Ahora mismo la nueva normativa, pues evidentemente, solo permite los entrenamientos y las competiciones que sean oficiales y, por supuesto, pues a puerta cerrada, ¿no? Claro, yo ahora me acuerdo también de deportes como el tenis o el pádel, que han sido deportes en esta pandemia que han gozado de mucha popularidad precisamente porque su idiosincrasia, ¿no?, ha permitido o permite, ¿no?, que no haya contacto entre los participantes, y ahora, pues, por ese carácter que tiene, ¿no?, de deporte no federado, pues van a tener que cerrar también, ¿no? También, ahora mismo actualmente no están permitidos ese tipo de deporte, sí, se salvaron, ¿no? Fueron los primeros deportes que empezaron a practicarse porque estaban definidos como deporte de riesgo medio, por eso mismo que tú has comentado, ¿no? Por el contacto, también se realizaban al aire libre y también estableciendo pues unos límites horarios de actividad. Y ahora mismo, pues igual que el resto de categorías y deportes, pues están sometidos a estar federados o no, y las competiciones de igual forma, así que también se quedan sobre la mesa en estos momentos. Pues nada, no nos queda otra cosa que esperar, a dar un paso atrás, esperar a que la situación vaya mejorando, que cada uno aportemos lo que podamos en ese sentido, en cuanto pues a cumplir, ¿no?, con las medidas que las autoridades nos anuncian. Y nada, pues esperemos que dure lo menos posible. Lo vamos a dejar aquí, Virginia. En principio, como siempre, darte las gracias por habernos atendido y habernos puesto en situación. Y nada, pues también enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo dentro del Patronato Municipal de Deportes, porque entiendo que es muy difícil, ya lo comentabas tú, variar constantemente las normativas, sobre todo cuando se va progresando, no, pero cuando se tiene que volver otra vez atrás, supongo que tiene que pesar, ¿eh? Y bueno, yo también agradezco a Radio Ubrique también su capacidad de divulgación, ¿no? En estos momentos en los que es verdad que muchos usuarios, aunque se utilicen las redes y demás, pero hay muchos usuarios que no se enteran muy bien. Esta mañana precisamente están las instalaciones deportivas y bueno, preguntando, y sigue, ha habido unas personas que se han acercado a las instalaciones a preguntar, otras que lo han hecho a través de teléfono y demás, y bueno, es difícil, ¿no? Pero ahora mismo yo se lo decía a mi equipo técnico, se lo decía, ahora mismo estamos en primar la salud por encima de todo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos para seguir pues adaptando nuestro patronato municipal de deporte. Hemos tenido la suerte, como tú dices, de que hemos estado relativamente relajados, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, y eso nos ha permitido pues coger aire fresco para ahora enfrentar con más energía si cabe pues esa situación que nos avecina, ¿no? Así que nada, en eso estamos y seguiremos estando, ¿no? Virginia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, esas son las nuevas normas, ¿no?, que ha tenido que aplicar el Patronato Municipal de Deportes. Nos quedamos solo con el deporte federado para mayores de 16 años y que actualmente estén en competición. Otra cuestión también queríamos recordar, y es que aunque las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes van a estar cerradas, van a seguir trabajando a través de su oficina virtual para cualquier duda o consulta. Por eso nos remiten al teléfono 956 46 45 89 para cualquier duda. Recordemos, 956 46 45 89. En el siguiente horario, de 9 a 1 de la tarde y de 4, de 9 de la mañana a 1 del mediodía, queremos decir, y de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Y nosotros con esto nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde, tal como hemos hecho en la jornada de hoy. Cuídense, tengan mucho cuidado. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.